Vale, pues más que nada comentar un poco con vosotros el tema del rediseño, ya que sois los que más os habéis interesado en ayudar con ello. Pues comentar un poco también lo que hemos estado diciendo también en la lista de correo y algunos bocetos que se han hecho. Pero antes sí que me gustaría escuchar a Javi, que creo que tenía algunas ideas en el tintero. Javi. Hola, sí. Yo estuve mirando un poquito los últimos bocetos que subieron a la lista. Se te oye un pelín bajo. Hola, ahora. Similar, no sé, acércate más al micro, si eso. Ahí puede ser. Sí, perfecto. Nada, decía que había estado mirando los bocetos y cómo es. Había visto sí algunas cuestiones en cuanto a la portada. Habíamos charlado una vez, ya creo que a un mes más o menos, del hecho de haber o tener las ideas de poner en la portada a este personaje nuevo que tenemos, pero no como lo habíamos hecho ahora para lo de la aplicación de Facebook, que queríamos poner en la cabecera que está ahora en la página. Un acercamiento de rumbo al ¿cómo es? Para que la gente vaya viendo cómo se integraba este personaje y cómo iba llegando hacia los 100.000. ¿A qué va esto en relación? Era que habíamos hablado con Bernie, simplemente en ideas, que estaría bueno ver, poner o buscar la forma de intentar interactuar a rumbo en las portadas con los destacados, con el tema de podcast, y había Sí, otras cuestiones, otras cositas más que desactiva el texto estaban speech que porque si no te teníamos va a que volver definir. loco. Ok. He puesto un enlace al Etherpad para ir anotando cosas para que no se nos olviden. Sí, síguenos contando, Javi. Y bueno, después habíamos charlado también contigo, Nuqueador, de estos nuevos bocetos de esta gente que está haciendo o que está integrando, ¿no? Lo que es el rediseño y el contenido de lo que es Mozilla en general. Y bueno, y con eso, más un poco con los bocetos nuestros que habíamos hablado y habíamos visto, por ahí yo tenía alguna idea de poder integrar. No sé si así como aparece, como lo están teniendo ellos ahora, como rediseño, como preview, pero sí por ahí poner algo como para que se. Porque, digamos, este boceto, estos bocetos que están ahora son de lo que es el blog y el GET de Firefox, de la página, pero si va a estar esta página nueva, no sé cuánto tiempo. Por ahí sí que si buscamos la idea de parecernos o integrarnos un poco más en unión con Mozilla, me parece que tal vez tendríamos que tomar algo de lo que ellos están haciendo ahora o simplemente seguir con lo nuestro, pero por ahí definiendo algunas cuestiones de la página. Hombre, yo creo que sí que tenemos que seguir más o menos las líneas que de lo que están haciendo del rediseño, fijarnos bastante. Más que nada por el hecho porque si queremos dar una identidad a la página para que se vea que somos parte de Mozilla, es interesante, es importante seguir todos estos cambios. Estoy viendo justo que hay en el blog de onemozilla.org, más o menos dicen que están listos para empezar con ello. Por lo que a lo mejor los últimos bocetos que publicaron eran cuasi finales. Sí, es que la mayoría es como que ya definieron la estructura, simplemente ahora es como que están poniendo y sacando colores y viendo disposiciones de los elementos y eso, pero es como que ya tienen definido porque se ponen siempre el mismo, digamos. Entonces, lo que sí que me gustaría es ver de las ideas, de los bocetos que he ido mandando, más o menos si tenemos clara qué va a ser esa estructura, sobre todo para la página principal. ¿Cómo vamos a jugar con esa estructura? También hay que darle una vuelta al hecho de, como decía StripTM, que no sea tan fusilar el diseño sea, que sea tan idéntico, sino también darle nuestra nota de diferenciación al diseño. Os he puesto ahí el enlace al boceto de la portada. Y bueno, Sí. básicamente es eso, el logo, el menú principal, el logo de Communities. A lo mejor hay que darle una vuelta al logo de Communities, no sé, para que solo pongamos y la community. Es que casi es súper pequeño. Si lo hacemos más grande, nos hace estorbo. Luego, los logos de las redes sociales es importante que estén muy presentes arriba, aunque habrá que darle una vuelta para que se integren con el diseño. A lo mejor hacerles una especie de crear iconos con el mismo color que luego tengamos la página y el mismo diseño, los tres iconos, los cuatro iconos, lo que pongamos. Luego, el bloque destacados, que es algo que sí que hemos hablado para poder resaltar el hecho de que cada vez se destaque una cosa y se destaque bien, ya sea una sección, ya sea una campaña, ya sea cualquier cosa. Posiblemente de forma, programarlo de forma de que cada día se destaque una cosa primero y que no pase tan rápido para que no distraiga. Luego dividir la parte de contenido en sí en dos columnas. Una que sería, en este caso, noticias. Y otra que sería cambiante dependiendo de si es noticia, si es foro o si es documentación. En el tema de noticias, como es la portada y es por donde entra la gente, pues darle chicha ahí a algunas secciones para involucrarse, para cosas destacadas. Y en tema de involucrarse, tanto cosas como mentores, para la gente que realmente se quiere involucrar, como para usuarios que simplemente quieren ayudar. De cualquier forma, puede ser programa de simpatizantes o cualquier otra campaña que haya de user engagement. El boletín también es una forma de involucrar a la gente que no se quiera comprometer. Y luego, bueno, el pie, que el pie este es común. El pie hay que hacerle, pues, la idea que está ahora es eso, que sea un cúmulo de cosas interesantes que se pueden hacer desde cualquier sección o desde cualquier parte de la web, sea donde sea. Por eso es importante que delimitemos también lo que va a ir allí y todos los enlaces interesantes. La estructura, ¿qué comentarios tenéis? Si el tema, si la portada puede quedar así como tiene ahora las fotos y que va rotando, me parece buena idea tener una barra lateral donde se especifique algunos contenidos o algunas cosas importantes que el usuario puede acceder, digamos, de forma rápida. Pero si se cambia el hecho de la parte de arriba de los slides estos de fotos. Tal vez tendríamos que pensar en. Yo tenía unos bocetos, ahora no sé dónde me metí. Tendríamos que pensar si sí, en algunos destacados o en algún bloque medio un poco, no sé si dinámico, pero un poco atractible, digamos, como para ponerle más énfasis a la información o al contenido que nosotros queremos poner como primer plano. Y esto no, si se va, si sacamos esto, lo de la foto, porque creo que esto es simplemente un ejemplo y son retoques que estamos viendo cómo va quedando. Pero la barra del lateral me parece que puede andar si se dispone de esta forma. Ahora, si se saca, tal vez podríamos jugar con unos buenos destacados, con dibujos, con textos más grandes, más chicos, y hacer un juego así un poco Sí, más porque interactual, digamos. el slide de las imágenes de arriba sería solo para portada. Una vez que ya entras dentro de una noticia, ya no aparecería. Con lo cual sí que puede ser buena idea que en la columna derecha también podamos tener, pues, y como dices tú, banners. Por ejemplo, se diseña un banner de, yo qué sé, de affiliates o de lo que sea, para destacarlo en otras páginas que no sea portada. La cosa es jugar con Claro, esta justo. columna lateral también en otros sitios para mostrar información diferente. Esto es que, por ejemplo, el foro pues tenga cosas relacionadas con el foro. Decía yo en un mensaje poder limpiar de la interfaz, o sea, del contenido, que es la columna izquierda, que es más ancha, solo contenido y a la derecha acciones. Que en el foro es sencillo porque son cosas como iniciar sesión, marcar temas como leídos, suscribirse, ver temas sin respuesta, o sea, que sean herramientas. Esta barra lateral pueda tener herramientas en el foro, aunque a mayores podamos también meter cosas, como decías tú, campaña destacada, ¿vale? Que también se vea desde el foro. Y lo mismo Claro, sería en porque documentación. que No, en hubiera realidad no, herramientas y aparte. en los... Sí. Nada, sigue. Ah, no, decía que acá sí, acá en los foros sigue la parte de la barra, digamos, que también creo que sí, que cualquiera que vaya entrando en algunas secciones pueda seguir teniendo eso. Pero igualmente creo que acá dentro de los foros habría que, no sé, encuadrar cierta información, no sé si más importante o no, pero sí, está igual que la de ahora, pero solo que ahora está más como más minimalista, porque en la página nuestra ahora es como que muchos colores y todo eso, pero la gente como que ya se acostumbró. De alguna forma podríamos incluir algo como para darle un poco más de jerarquía y seguir con el mismo plano, digamos. Esto acerca de los foros, es lo que estoy Yo creo viendo que ahora. yo creo que en los foros es importante tener esta barra por un hecho que estamos detectando. Mucha gente entra directamente a los foros desde una búsqueda de Google y no sabe quiénes somos. Pregunta, espera una respuesta, si fuera el soporte técnico y se va. Con esta barra lateral en los foros, aparte de presentar herramientas, que tampoco son muchas, ¿vale? Presentar también cositas interesantes para alguien que vaya a preguntar en el foro. Por ejemplo, ¿conoce qué es Mozilla? Un pequeño banner que diga, ¿sabías que Mozilla es una organización sin ánimo de lucro? O yo qué sé, cosas que a lo mejor un usuario que simplemente necesita ayuda se pueda parar a decir, anda, pues yo no sabía que esto era así, anda, yo no sabía que esto era una comunidad de voluntarios. Entonces podemos darle mucho, mucho juego a la barra lateral en estos sitios donde la gente entra a lo mejor directamente desde Google o solo entra a preguntar y no sabe nada de lo que gira en torno a la comunidad y presentar información que sea relevante. Incluso, pues eso, enganchar a los usuarios de alguna forma, ya sea con el boletín, ya sea con alguna campaña que tengamos en marcha o lo que sea. Javier, uy, Javier, Fernando, creo que habías hecho algún comentario cuando estuvimos hablando en Segovia sobre las columnas y las barras estas. Sí, a mí personalmente no me gusta mucho la barra en el foro dentro de un tema. O sea, en el inicio, como en el boceto que está hecho, sí que me parece que queda bien, pero dentro de un tema no lo pondría, porque no sé, estoy acostumbrado a estar en varios foros de un montón de temas de open source y lo que suelen usar mucho y sí que me gusta son banners pequeños en la parte superior, que se ve muy claro en el foro, porque al final el foro es algo muy cuadrado y si te ponen un banner arriba lo vas a ver de primeras. Yo no sé, como usuario de foro, veo muy molesto que me saques un cuarto del espacio con una barra. Te lo digo de experiencia de haber estado, no sé, en cuatro o cinco foros diferentes. Yo como opinión la dejaría en el inicio del foro. Pero una vez que estamos dentro de algún tema, utilizaría el espacio que hay entre las redes sociales y donde empiezan las columnas para meter un tipo de banner o una rotación de banners, como el slider, eso sí, muy pequeño, no alto ni la mitad que el slider. Pero bueno, no sé, esa es mi opinión como usuario de foro, es Hombre, lo que quería aportar. el tema está en que lo que comentas a lo mejor nos queda con poco espacio. A mí lo que me parece es que ahora mismo el foro estamos desaprovechando mucho el espacio. Está todo el ancho de la página es el contenido del foro. Y cuando entras a un tema, los párrafos se hacen súper largos para leer. De hecho, está demostrado que cuanto más estrecho sea el párrafo, más fácil de leer, aunque haya más líneas, ¿vale? Entonces, por esa parte a mí sí que me gusta que no sea todo el ancho, porque ahora mismo lo tenemos a todo el ancho, hace que mensajes cortos de una frase sean súper largos de leer o de dos frases, o sea, que son muy anchos. Y yo creo que a lo mejor de esta forma, teniendo una barra lateral, podemos hacer que sea más dinámica la lectura. ¿Qué pasa? Que otra cosa que no me gustaría y que hay que trabajar mucho en este rediseño, y es una de las cosas en las que fallamos ahora, es que nos comemos mucho, mucho alto con la cabecera. Entonces, por eso a mí no me gusta que haya mucho contenido en la parte superior, porque la gente que entra a ver un mensaje va a tener que hacer scroll para seguir leyendo. Cuanto menos scroll haga, más fácil es. Por eso no me gusta mucho el hecho de en los temas individuales poner en la parte superior banners, que si a lo mejor es muy pequeño tampoco nos supone un cambio de altura muy grande, pero nos limita en espacio a que solo podríamos poner uno o dos banners muy pequeñitos y que no podríamos involucrar a los usuarios a lo mejor de la misma manera que tenemos una barra lateral. No lo sé, ¿cómo lo ves, Javi? Justo estaba por escribir ahí. Sí, o sea, yo por ahí no soy un usuario así de entrar a foros y eso, pero por ahí coincido un poco con Fernando. Ahora me parece como idea, ¿no? Tiro, el hecho de si se podría o podríamos personalizar, digamos, la barra para cada sección. O sea, si yo, por ejemplo, ahora entro a un foro, bueno, que yo en la parte de la derecha yo pueda tener algún banner, algún destacado o algún contenido del momento que se refiera a justamente a esa sección. Si entro en otra sección, por Sí, claro. ejemplo, de, no sé, en las otras, bueno, personalizar esa barra a cuestiones de esa sección, ya sea jugando con banner o campañas que del momento. Se me parece que por ahí A lo mejor podríamos es el hacer hecho eso, de que pero la barra lateral del foro no tiene por qué ser exactamente igual que la del resto, ¿vale? Con lo cual la podemos hacer más ancha, más estrecha, según se vea. Me gusta especialmente el enlace que ha puesto Fernando de los foros de WordPress. Como muy limpito, no es muy ancha y sobre todo la forma en la disposición de los mensajes me gusta bastante. Me gusta bastante más que como lo tenemos ahora nosotros con esos fondos. Sería también jugar, ver si también. Porque en este rediseño también hay que tener en cuenta que hay que cambiar el estilo de los foros y a lo mejor de la documentación no tanto porque no tiene mucho, pero sobre todo el de los foros. Y sí que me gusta el hecho de que sea lo más sencillo posible. Fernando, ¿es esto lo que te referías con lo de la barra lateral o...? Sí, bueno, son dos ejemplos de los foros que más uso y me gusta la limpieza del de WordPress, como comentabas, que yo creo que de algo similar tendríamos que tener por la imagen nueva de Mozilla, que es todo muy limpio, y el de PrestaShop era nada, un ejemplo de cómo usaban un banner. A ver, espera un segundo. Nada, un ejemplo de los banners estos chiquitos que suelen ir rotando en el tiempo como una idea, nada más, como una idea de poder mostrarlos en ciertos temas, pero para mostrar lo que me refería de que los banners esos chiquititos te pueden aportar mucha información y que se ven de entrada, porque en cuanto entras a cualquier tema, los ves de primero. Y tampoco me molestan en la navegación del foro. No sé, eso es lo quería mostrar un poco de ejemplos. Por ejemplo, en el foro que has enlazado, el segundo, el de PrestaShop, a mí me parece que hay un fallo grandísimo. Si yo ahora mismo, fíjate que tengo grande la ventana del navegador, tengo que hacer scroll para leer el primer mensaje bastante. O sea, de hecho, todo el alto de mi pantalla no veo nada del mensaje. Entro a la página y no veo nada del mensaje. Veo bienvenido no sé qué, veo un banner, veo otro banner más abajo y no veo nada de contenido. Por eso decía que el contenido tiene que ser inmediato. O sea, entras a un tema, o entras a una noticia, o entras a un artículo de la documentación, y la primera línea del contenido tiene que ser visible, y tiene que ser visible por lo menos en la parte de mitad para arriba de la pantalla. Incluso diría más, en el primer 25% de pantalla debería poder verse. Y esto estamos hablando de resoluciones en las que nos estamos moviendo, pero imaginad en un dispositivo móvil. Sí, lo que pasa es que en el shop tiene un bloque que es en el que empieza con la introducción hasta donde termina el banner, que es prácticamente, bueno, totalmente prescindible. Lo que pasa es que explican que hay que escribir en inglés y lo que pasa es que, bueno, yo creo que es algo más específico del proyecto este. Si te das cuenta, en WordPress no hay ni vacuums, no hay ni explicaciones, no hay ni bienvenidos, no hay nada. Yo creo que es más otro tipo de foro, no sé. No lo veo como gran fallo, entre comillas. Sí que te entiendo lo que querés decir, que se podría prescindir, pero bueno, lo entiendo en este caso. Por ahí, el tema por ahí no es. Sí, es bueno ver otras páginas y tenerlo de ejemplo, pero por ahí lo que creo yo, lo que estamos buscando acá es una identificación sencilla. Acordémonos también que son muchos usuarios, gente no muy grande que entra a la página, o sea, creo que es un porcentaje inferior. Y la cuestión de que tenemos es que justamente estamos buscando jugar y identificarnos con el sistema que lleva Mozilla, o sea, lo sencillo, lo pulcro, lo novedoso, lo atractivo. Y con todas esas cuestiones estamos jugando en cada sección. Por ahí, es cierto, tiene razón Fernando en que es usuario de foros y ve que es molesto la barra, pero por ahí en este caso, para esta página, para la página de Mozilla, necesitamos que esté esto y darle inclusive ciertas cuestiones de imagen o de diseño como para que sea un poco más atractible, digamos. También eso se ve, si se ponen a mirar páginas de Mozilla, digamos, siempre ellos buscan la parte de atracción, o sea, la parte de donde juegue siempre el usuario más que la página. Entonces, por ahí, por ese lado también tenemos que tener en cuenta a la hora de qué es lo que vamos a poner y qué es lo que vamos a sacar. O si es conveniente por ahí, no sé, decir, bueno, esto no va a ir y vamos a poner algo que por ahí no tenga nada que ver con el tema o con la sección, pero que es indispensable. O sea, también se puede, pero me parece que la idea un poco más afirma a las cuestiones de que el usuario pueda tener todo a mano y al alcance, ya sea estando en el foro o estando en otra sección. Mira, por ejemplo, en el foro en inglés de Sumo tienen una parte lateral bastante más estrechita, rollo la página de, también como el foro de WordPress, ¿vale? Y que, por ejemplo, utilizan para cuatro cosas. Sí, esa me gusta más porque usa muy bien el margen y las fuentes. En el listado de temas también lo utilizan para destacar lo de hacer una pregunta, ¿vale? Aunque no me gusta nada cómo muestra ni nada de eso, ¿vale? Tampoco me gusta cómo muestran las conversaciones porque no parece un foro. Independientemente de eso, utilizan la parte lateral también para mostrar parte de la información, que es lo que decía, por ejemplo, suscribirse al tema, suscribirse por RSS, interfaz principal. Posiblemente un término medio podría ser llegar a estrecha, que incluya las cuatro o cinco herramientas básicas del foro y además que incluya una parte en la que podamos poner secciones o lo que fuese. Y adicionalmente, sí que me gustaría que posiblemente haga un boceto específico para eso, cambiando la forma en la que se muestran los mensajes para que no sean tanto cajas, que no sé. El problema que vamos a tener es Sí. hay que utilizar algo para destacar. Ahora mismo tenemos un plugin para destacar el autor del post y se vea cuando contesta a la persona que preguntó. Y si de ahí nos quitamos los colores va a ser más complicado, pero bueno. A ver, en la Pero lista la de si foros, en la miran lista de la temas como las... En la lista de temas o la lista de foros que son cosas tableadas, por así decirlo, que es tabular todo, no está mal que haya como especie de cajas para diferenciar los temas. Pero una vez que estamos en el post, con este rediseño como que queda muy, muy, muy destacados esos bloques de mensajes. Con una solución intermedia entre lo que tenemos y algo más sencillo como tiene el foro de WordPress puede ser indicado. Sí, Javier. Claro, no decía justamente eso, lo del tema de cajas. O sea, no se ve mal, digamos, pero por ahí choca el hecho de que esté todo así un poco a primera vista y como que son todos destacados. No sé de qué forma se podría hacer un. O sea, yo lo puedo, podría dibujar una forma de así del foro original para ver cómo se puede comportar cuando uno va accediendo, va mirando la respuesta o va escribiendo. Pero los colores, justamente ahora, con el fondo que está de este boceto, visualmente creo que no hacen una molestia, pero no sé si se podría identificar algunos temas con más importancia o darle alguna caja especial. No sé si se quiere hacer eso en esta parte, porque de última se podría ver algo estético y lo podemos arreglar en 2 segundos, pero no sé si esa es la idea para estas cuestiones. Sí, y es simplemente a lo mejor quitando los colores, como digo, y destacando solo, por ejemplo, la persona que escribe, se puede hacer algo curioso. Lo que tenemos que hacer es rediseñar un poco los botones que son imágenes ahora. Tema botón responder, botón citar y tal, para que se adecue más al diseño. Okay. Sí, eso lo voy viendo, igual que lo de las redes sociales. Los iconos, eso también voy a hacer unos bocetitos como para ver, pero bien, o sea, bien personalizados en el sentido bien, o sea, darle un toque musilero, si quiere decir, a esos iconos, pues son iconos, digamos, predeterminados que están ahí. Que net, digo, no están mal, pero creo que era la idea hace un tiempo atrás personalizar todos los iconos de esto que habíamos hecho por último. ¿Te acuerdas, mi creador, de la sección este plan? No, no era. ¿Lab, puede ser? Ah, oh, no, únete, únete. Eso. Sí, únete, sí. Estoy haciendo pruebas y me gusta más sin cajas. De todas formas, pondré el diseño, que es quitar dos fondos y ya está. Y añadir un borde abajo. Y a lo mejor espaciar un poco más, porque toda la parte donde está el título, donde está responder y buscar, y el primer tema está como muy pegado, ¿sabes? Da agobio, por lo menos a mí. Agobio de muchas cosas juntas. Un detalle, en la barra de navegación superior no faltaría el link a foro. No sé si es que no, porque es un boceto o porque se pasó totalmente de agregarlo. Es que la idea es, como tenemos foro y documentación, reunirlo todo en asistencia, ¿vale? Porque realmente queremos que los usuarios sepan lo que es. ¿Qué pasa? Que el foro tampoco es solo asistencia, con lo cual hay que replantearse ahí bien cómo queremos llamar a cada una de las secciones. Si por ejemplo te vas al boceto de la página principal, ahí sí que se despliega, si pasas por encima de asistencia, foro y documentación. Entonces yo no sé si es bueno llamarlo asistencia o... Aunque bueno, si luego vamos a enlazar los foros, por ejemplo, los foros de difusión deberían estar enlazados desde difusión. Con lo cual, si alguien está buscando, por ejemplo, hablar sobre Mozilla, no quiere asistencia, posiblemente se fuera a difusión y ahí vería que hay foros para opinar, ¿vale? La cosa es que es reunir un poco el foro y documentación en la figura de asistencia para usuarios. Sí, ahora en el index lo veo, pero en el foro no lo veía. También el hecho de tener un menú así plantea problemas para dispositivos móviles y tablets. Es algo que comentó, creo, Strip. Claro, sí. Entonces, luego, aparte de todo el tema este de disposición que estamos hablando, hay un tema de... Bueno, las fases evidentemente sería terminar con los bocetos, definir muy bien qué es lo que queremos en cada sitio, ¿vale? Estos bloques, les queremos así. El contenido que vaya a haber en los bloques, en los bocetos y posteriormente, evidentemente, maquetar. Adicionalmente, después del tema de la maquetación, está el tema de la adaptación a dispositivos. Eso conlleva el trabajo de que la maquetación esté bien hecha para que podamos hacer un responsive design y que se adapte a diferentes dispositivos. Pues, evidentemente, la barra lateral se va a caer abajo en un móvil, por ejemplo, con lo cual lo primero que va a haber es solo el contenido, con lo cual a lo mejor no es tan buena idea tener el botón de respuesta o cierto tipo de herramientas en la barra lateral si en un móvil se va a caer abajo del todo el tema. Ojo, esto también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pero en... Sí, Fer. No, digo que no sé, en el foro visto desde un dispositivo móvil, quizás es con que se vea muy bien lo que son los temas, no le veo un problema tan grande a la barra como información. Quiero decir, yo si me meto desde un móvil al foro es para ver si me responden, entre comillas, o para buscar una información que después pueda ampliar o responder desde casa, o yo como usuario digo. Entonces, sí que también me gustaría plantearnos fechas, porque es que si no pueden pasar los meses y seguimos parados. Por ejemplo, el mes de enero hemos estado casi parados y deberíamos haberlo avanzado en enero. Entonces, las fechas tentativas que yo puse es hasta el día 15 de febrero, bocetos, acordar bocetos, etcétera, y del 15 al 28 o 29, trabajar en el tema de maquetación y el tema de responsive design. Incluso la forma de dividir los grupos, por un grupo se dedique a hacer el tema de la maquetación general, ¿vale? Puede haber otra persona haciendo los estilos para el foro específicos y otra persona haciendo los estilos específicos para la documentación y el equipo creativo en el tema de imágenes que sean necesarias o elementos gráficos. Sí, una cuestión acá arriba antes de cerrar fechas era que quería decir el logo de Mozilla Communities. No creo que haya forma de hacerlo andar en esta disposición que está ahora, porque es un logo que es un poco más grande, un poquito más ancho, y si queremos ver bien el tornillo, me parece que va a ser necesario agrandar y cosa que no lo veo bien para el menú, digamos, que esté muy grande a diferencia de las secciones que tienen los enlaces. Yo creería que si lo podemos poner abajo, porque abajo del pie creo que todavía hay mucho espacio. Y si, no sé si se va a agregar algo más o se va a buscar otro tipo de información correspondiente a un hispano para poner ahí, porque si no podríamos jugar un poco más con el espacio que hay ahora, digamos. Hombre, el pie, el contenido está por definir, está un poco temporal, contenido posible, ¿vale? Temas de contenido es todo contenido posible, ¿vale? El logo de communities, pues. Vamos a Porque ver, si se lo hacen más chicos. me gustaría que en la parte superior de la página tuviésemos identificativo de Mozilla, o lo que ellos llaman Universal Tab, creo que recordar. Sí. El tema es que ahí, en ese botón que ellos ponen, solamente dice Mozilla. Y el ancho y el alto dan una proporción perfecta como para un icono, para que no sea tan tan grande. Y el Mozilla Community este, como les decía, es muy alto, entonces hay que darle la caja de atrás, en la parte gris, hay que darle más ancho y alto. Entonces ahí cuando es como que queda más grande, por eso. Por eso digo, si se achica ya no se va a ver y si se agranda ya va a quedar mal. A lo mejor la opción es fusilar el icono y que ponga solo Mozilla Communities. Sería el Solo Universal como Tab. texto, digamos. Claro, sí, sería el Universal Tab igual, pero en vez de eso poner solo Mozilla, pone Mozilla Communities. Ahí sí va a andar. O sea, ahí sí va a dar un espacio y un tamaño proporcional a lo que es la parte superior. Porque si no es Y como que adaptarnos. ahora mismo está rompiendo un poco el diseño, pero es porque habíamos hecho así nomás para probar. Y adaptarnos a la nueva versión del Universal Tab que quieren hacer, ¿vale? Que es lo que os he enlazado ahí. Aunque bueno, ellos más o menos lo van a usar como algo que se despliega, que también es buena idea, ojo. Se puede presentar también casi lo mismo que presentan luego en el pie, creo. Sí, esa exposición que cambio yo me gusta un poco. O sea, es más sencillo, un poco más. No está el botón ahí todo el tiempo. O sea, creo que podríamos también hacer lo mismo, sí. Bueno, no creo que sea demasiada ciencia. No hay una guía todavía de colores y demás del nuevo Universal Tab, ¿verdad? Por lo que yo vi, no, solamente está ¿cómo es? La imagen, el icono puesto en tamaño, pero una especificación de, porque tienen todo el mismo color. No lo vi en otros colores, me parece que tampoco lo hicieron. Pero creo que sí, pues nosotros podríamos probar Se podría preguntar o de todas poner el mismo formas. color que tiene ahora o poner algún color. Se podría preguntar a ver si ya tienen definido para, igual que lo tienen ahora está en la guía de estilo, pues lo mismo, pero para el nuevo. De hecho, voy a preguntar por IRC a ver si me acuerdo ahora, cuando terminemos, a ver qué me dicen. Y en cuanto a fechas, ¿cómo lo veis? Es que me gustaría agilizarlo el máximo posible, o sea, que sea prioritario este mes. Yo puedo aportar, ¿eh? Tengo el tema ese pendiente, pero porque lo tengo un poco, estoy un poco estancado y por eso me cuesta. Además, con el tema de las pantallas y todo, pero bueno, puedo sacar tiempo para esto y me puedo comprometer a hacer una parte, como comentaste antes. Por ajustarnos un poco más, no tanto a días sino a semanas, podríamos hablar de el 19, fin o sea, tener todo ya listo de bocetos y demás el día 19. O sea, la cosa es irlo discutiendo hasta el día 19. O sea, tienen que ir llegando cosas tal y en todo caso a lo mejor incluso ya hacer una reunión el día 19 con todo lo que se ha discutido desde hoy, o sea, durante estos 10 días, todas las iteraciones, todas las decisiones, todas las opiniones y terminar de definir bien en los diseños y en los bocetos una estructura, dos contenido, que puede variar de uno a otro, ¿vale? Que haya cosas temporales que haya que desarrollar y queden cosas pendientes menores, ¿vale? Y del 20 al 4, que es domingo, 4 de marzo, trabajar en maquetación. 2 semanas de trabajo de maquetación y la semana del 5 implementación. Es un poco ambicioso los plazos, pero si nos ponemos en serio, yo creo que puede funcionar. A lo mejor no sé si esas 2 semanas van a ser suficientes para la maquetación, pero bueno, yo creo que si conseguimos que se involucre más gente, no solo nosotros tres, ¿vale? El tema de maquetación tampoco es muy allá, porque no hay que cambiar casi nada del HTML que tenemos ahora. Mínimos cambios de sacar de un bloque a otro la barra, quitar cosas redundantes que están ahora, que es más o menos adaptar los temas que tenemos. Y el CSS sería sustituir uno por otro. Lo que más tiempo a lo mejor va a llevar y más pruebas es el responsive design. No sé cómo lo ves, Fernando, el tema del responsive design, si nos va a llevar muchos quebraderos de cabeza o no. Justo hoy estuve haciendo algo con mi compañero para un tema de unos mailings y estamos usando una librería nueva y mañana te puedo comentar porque mi amigo maneja más de responsive y dependiendo cómo nos vaya con esta te puedo decir más con más precisión. La verdad que sí hice cosas, pero no mucho. Vale, perfecto. Javier, sobre fechas y demás, ¿cómo lo vas viendo? En equipo creativo, ¿cuánta gente podría haber disponible estas 3 semanas? ¿Qué quedan? Sí, durante el transcurso de la semana yo voy tirando la lista y voy poniendo algunos bocetitos del tema de los iconos, de los foros. Y el equipo creativo, la verdad que la única chica que estaba acá colaborando conmigo no la puedo dar, o sea, no puedo dar con ella. Pero me supongo que en estos días va a aparecer porque hay algunas tareas pendientes también de otras cosas que también como que se lo llevó para hacer, pero yo creo que va a aparecer y entonces creo que vamos a utilizar un poquito más ese tema. Pero durante el transcurso de la semana yo puedo, digamos, poner en la lista algunos bocetos y ir definiendo la parte visual. Después veremos de definir algunos banners específicos como para entonces cuando se va a poner en cuestión la página, también puede estar eso y no que esté la página arriba y estemos con el diseño de algunos banners apresurados haciendo, me parece. Así que por mi lado esas tareas las voy a tener durante la semana. Fernando, ¿algún comentario más sobre el calendario de fechas? A mí lo único que me preocupa es la tarea que tengo pendiente de antes, que es lo único que me quema un poco. Pero en esto voy a estar mucho más suelto y no tendría problema en dedicarle X tiempo todos los días. No lo veo difícil de tenerlo para el 4 de marzo. Vale, vamos a hacer eso, ¿vale? Vamos cerrando y porto esto al wiki como reunión, subo audio y aviso en lista. Y nada, pues eso, de aquí a 10 días vamos tirando bocetos, vamos tirando diseños, vamos definiendo contenidos. El día 19 nos reunimos y sobre todo el día 19 ya es para reunirse para una vez que hayamos acordado, porque ya se supone el día 19 tiene que estar medio acordado todo lo que se va a hacer, reunirse para ver cómo se va a trabajar el tema de maquetación, ¿vale? Definir, pues eso, tareas que hay que hacer, responsables de tareas y sacarlo adelante. Y del 20 al día 4, trabajo de maquetación y responsive design, claro. Y si todo va bien, a lo mejor no habría que hacer, pero a lo mejor entre el 20 y el 4 hay que hacer alguna reunión si hay algún tema pendiente, pero vamos, una vez terminado la implementación es simplemente aplicarlo. Y vale. ¿Alguna cosa mayores que queráis añadir? Que no se haya tratado, que no se haya quedado en el tintero. El Etherpad, no, el Etherpad también puedo usar como para liberarme y tirar algunas ideas y tenerlo como referencia para nosotros, digamos, que estamos con Todas esto, pero formas. también sería bueno pasarlo también a la lista. Claro, el Etherpad lo que pretendo es pasarlo a la página de la reunión, con lo cual trabajar luego sobre la página de la reunión. Etherpad solo temporal mientras estábamos escribiendo ahora para hacerlo en el momento y si hay que ir añadiendo, pues añadirlo a la página de la reunión. Entonces, posiblemente cree una tarea, que creo que había una similar, del tema de creación de bocetos. Nos la asignó a nosotros tres de momento. Creo ya la reunión para el día 19, que os parece bien 22 UTC. Salía bien, os viene bien ese día, el 19. ¿El 19 qué día es? Domingo 19. Ah, sí, Sí. por mí está bien, 22 de. Vale, pues entonces ya directamente creo la reunión para día 19, 22 UTC y ya estaría. Y luego comento todo en la lista, ¿vale? Okay. Vale, Okay. chicos, hablamos. Chao. Un abrazo. Hasta luego.